se utiliza un método que se llama perforación y voladura. Volver a avanzar, volver a perforar, volver a poner el explosivo, vuelvo y hago la perforación, hago la voladura, vuelvo a sacar el material. Ese es el ciclo. Yo voy avanzando. No hay río subterráneo. No hay. Nosotros vamos a estar en total 38 años en el territorio. Transformar esos recursos minerales en progreso social, económico y ambiental. Nuestro relacionamiento con la comunidad es directo. Que es el que genera, a partir del aprovechamiento de esos recursos minerales, se convierte en desarrollo o en progreso. Así nosotros no encontramos evidencia en el área de intervención del proyecto, ni en el área de influencia de la presencia del oso. Nosotros no estamos afectando la conectividad de las especies. Progreso social. Nuestro objetivo es minería con propósito